Y en el marco del espacio profesional de trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires, se viene una actividad que se va a realizar en la ciudad de Junín. Para entrar en tema, para que nos cuente de qué se trata esto, nos vamos al contacto telefónico con la licenciada en Trabajo Social, Andrea Oroná, que amablemente está allí en línea. ¿Cómo te va, Andrea? Matías te saluda. Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Matías? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea, contanos en primer lugar de qué se trata este espacio profesional de trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el trabajo que realizan, como para entrar también en tema? Después nos vamos a la actividad de Junín. Bueno, mañana va a venir Laura Berardo, que es la licenciada en Trabajo Social, que se postula a nivel provincial para, en el marco de del espacio Celeste y Blanco Construye, en el Colegio de Profesionales a nivel provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Te comento más o menos que este espacio se generó, se creó en el 2013. Yo entré en contacto con ella cuando fui al Congreso de Entre Ríos en 2014. Bueno, y me empecé a interesar, me contacté con Viviana Travi y bueno, y a través de ella la conocí a Laura Berardo. Ajá. Este espacio, bueno, tiene representación institucional en Lomas de Zamora, o sea, en las elecciones anteriores ganaron espacio profesional en Lomas de Zamora, Morón y San Isidro, y con minorías en Mar del Plata y La Plata. Y bueno, van por, ahora la idea es poder ganar el espacio a nivel provincial. Uh-huh. En cuanto a nivel local, sí. Mañana viene ella, una charla que es una charla de debate, así lo decidimos hacer, que va a tratar la ley federal, cambio de paradigma, intervención profesional, ¿no? Y un poquito también charlar y conocer las necesidades del distrito acá de los profesionales, porque Junín abarca otros distritos, ajá, que son varios. Bien, bien. Ellos vienen trabajando desde el espacio, uh-huh, con diversas acciones, plenarias, participación activa en los congresos, articulación con las universidades y facultades de trabajo social, trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, con Cedronar, ajá, participación en la presentación parlamentaria y promulgación de la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social, que es lo que mañana va a estar presentando Laura, conducción de los colegios, bueno, como ya te dije, de Loma de Zamora, San Isidro, uh-huh, participación activa de la vida institucional en los colegios provinciales, asumiendo la representación en los lugares que ellos tienen el espacio ahí, que han tomado el colegio, no tomado, sino que tienen la presidencia del colegio. Claro, claro. Bien. Desarrollo de actividades de capacitación. Sí. Siempre están a la par de los colegas escuchando las necesidades. Más, Laura viene haciendo conjuntamente con otros integrantes de la lista un trabajo territorial muy profundo. Uh-huh. Ha recorrido toda la provincia y bueno, y mañana nosotros no queríamos que no pasara por Junín antes del proceso de esta última elección. Igualmente, si va bien, viene a dar a conocer sus propuestas y las acciones, sí, como que vienen haciendo, que vienen realizando, y dar a conocer las propuestas, también se va a hablar de esta temática de la, bien, y bueno, y escuchar por ahí. Por eso invito a todos los colegas, uh-huh, que se acerquen y bueno, que la conozcan y que conozcan el espacio. Y la idea acá a nivel local es crear ese espacio, un espacio, como dice, plural y abierta, de puertas abiertas, y que bueno, que en los próximos 3 años se pueda generar una lista a nivel local, y que la persona que salga elegida tiene que ser a través del consenso, y que tenga participación todos los distritos y todas las instituciones de Junín. Por eso yo le planteaba a Laura que la lista tiene que ser diversa, ¿no? Que tienen que haber todas las instituciones, referentes de todas las instituciones, y de los distritos también, porque a veces son varios los distritos, son un montón, y bueno, por ahí llegar a esos lugares a veces se complejiza. Bien, bien. Andrea, ¿cuántos trabajadores sociales hoy tiene la ciudad de Junín? Digo, ¿cómo ves también en el marco esto de profesionales? ¿Alcanzan también para la situación que vive la ciudad? Sí, hay un montón. No te puedo decir la cifra precisa, pero hay diversos, hay mucha cantidad de... Uh-huh. Profesionales, algunos sin trabajo, ¿no? y saben muy bien que no, a nosotros por ahí la inserción laboral es muy, muy compleja, ¿no? No es como otros profesionales que por ahí trabajan desde lo privado, ¿no? El trabajo social, la mayoría están en una institución pública y bueno, y también de mucho en educación. No te puedo decir la cantidad de trabajo social no tengo acceso al padrón. Bien, no, también la pregunta va, pues nosotros hacíamos una interesante entrevista semanas atrás, que por ejemplo desde el Patronato Liberado decían que tenían dos trabajadores sociales nada más, ¿no? Digo, en el marco de esta necesidad donde hay profesionales y donde parece que se necesita al menos de una política más de inclusión de ustedes, ¿no? De los trabajadores sociales. Sí, igualmente yo trabajo en el hospital, está la residencia, y bueno, este año entraron tres trabajadores sociales, que ahí también habla de aumentó, ¿no? Claro. Habla de la demanda y de la falta de inserción laboral que hay para los trabajadores sociales. Bien, bien. Bueno, Andrea, nos repetís si te parece entonces la convocatoria, el lugar, la hora. Sí, mañana 18 de junio a las 11 horas estaría llegando Laura Berardo. Quiero agradecer también a Juan Manuel Sequeira por el espacio que me cedió, que sin problemas me brindó con plena libertad el lugar, la Casa del Pueblo, donde mañana se va a llevar a cabo la actividad. Y también yo por lo menos me contacté con Juan Manuel, pero también hay un montón de otras colegas, que no los voy a nombrar porque por ahí voy a quedar mal con alguno, que me están acompañando. Y le quiero agradecer. Bien, de perfecto. De los distritos, de Ameguino principalmente, y bueno, y de otros distritos, Lincoln, y de acá de Junín también. Bien, perfecto. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Ha quedado claro también la actividad. Y si te parece, bueno, la semana que viene nos pondremos en contacto ya como para charlar en profundidad de estos temas que han analizado y que han trabajado aquí en la Casa del Pueblo, si te parece. Bueno, y antes de terminar, bueno, quiero invitarlos y que esto no termine mañana la charla, sino que la charla sea el inicio para crear el espacio profesional. Perfecto. Ojalá que así sea, y sobre todo por esta lucha que también vos planteabas, ¿no? La reinserción laboral de tus pares, así que ojalá que sirva para poder avanzar sobre esto. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Andrea Orona, licenciada en trabajadora en trabajo social, una importante actividad interesante que se va a realizar aquí en la Casa del Pueblo en el marco de este espacio profesional de trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires, y por eso invitan a participar de esta charla debate. El lema es Ley Federal de Trabajo Social, cambios de paradigma, intervención profesional. Va a estar a cargo de la licenciada Laura Berardo, como contaba Andrea, y se va a llevar a cabo aquí en la Casa del Pueblo, en Pellegrini 74.